Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia del informativo Farco. En el marco del Programa Nacional de Acceso al Agua, la Subsecretaría de Agricultura Familiar, junto a la Unión Campesina y Territorial, están llevando adelante la construcción de cisternas y módulos de captación de agua en el departamento de Lavalle, al norte de la provincia. Las obras beneficiarán a más de 40 familias campesinas. Mariana Díaz Valentín, técnica de Agricultura Familiar, en diálogo con Farco, explica detalles. Y bueno, particularmente acá en Mendoza, estamos en el proceso de ejecución de uno de los pliegos y en la parte de la ejecución de los módulos de cisternas de placa. Bueno, son módulos que se construyen en cada una de las familias beneficiarias. Lleva la cisterna de placa, un techo de captación de agua de lluvia y la bomba manual. Ese proyecto se está ejecutando a partir de una licitación en la cual la oferente elegida fue la Federación de Cooperativas de La Rioja. La Unión Campesina, que se asoció a las cooperativas riojanas para presentarse a la licitación, viene trabajando desde hace años en este tipo de obras que garantizan el derecho al agua y conocen la técnica de cómo construirlas con mano de obra local. Verónica Pascual, militante de la organización campesina, lo señaló de la siguiente manera. Hoy hay cinco equipos de compañeros y compañeras repartidos en todo el departamento construyendo cisternas. Tenemos 2 meses, las obras, la idea es que estén terminadas entre Navidad y Año Nuevo. Bueno, y para nosotros ha sido un gran desafío, no solamente por tener que ejecutar muchas obras en poco tiempo, sino también porque es la primera vez que nos presentamos a poder participar de lo que tiene que ver con un concurso de precios en la parte de la obra pública. Y poder demostrar que las organizaciones, las cooperativas, el sector de la economía popular, de la agricultura familiar, también podemos ser capaces de llevar adelante este tipo de proyectos y ser los ejecutores de proyectos donde nuestro mayor objetivo es realmente lograr que esas obras tengan el beneficio para las familias y también generando trabajo digno y más puestos de trabajo para familias de la zona. Desde los pagos de Guanacache, reportó para el informativo Farco, Juan Burba, de Radio Tierra Campesina.